Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 12 de la noche y 31 minutos. Es un terapéutico, debe saber su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el mismo. Punto Naturista. Gracias. ¿Tiene Hepatodren? ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Martes, el fenómeno del fútbol presenta Colombia-Paraguay. ¡Lo grita un país, mi Colombia del alma! Una oportunidad para mantenernos en los puestos de clasificación al Mundial. Escúchalo desde las 6 de la tarde, aquí en Caracol Radio. Más compañía. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Cristian Arango, una de las alternativas que tiene Reinaldo Rueda en el ataque de la selección Colombia, es consciente de lo fundamental que es el partido del martes ante Paraguay para buscar una victoria que pueda seguir impulsando a Colombia a llegar al Mundial de Qatar en el año 2022. Es fundamental ganar en casa, ganar los partidos en casa va a ser lo primordial, es lo que queremos, lo que vamos a imponer nosotros de visita se ve que tenemos una selección que siempre está bien parada y que en su elaboración podemos encontrar buenos espacios. Tras la desconvocatoria de Wilmar Barrios y Johan Mojica, la selección Colombia trabaja en Barranquilla con 24 jugadores previo a lo que será el partido de este martes ante Paraguay luego de las 7:30 de la noche. El ciclista colombiano Egan Bernal, quien piensa desde ya en la próxima temporada, realiza un riguroso plan de entrenamientos, sobre todo pensando en mejorar su rendimiento en las pruebas al cronómetro. El actual campeón del Giro de Italia ha estado dedicado a la pista y para eso trabaja de manera especial en el velódromo de Büttgen, en Alemania, con expertos en aerodinámica. El nacido de Zipaquirá está en las manos de verdaderos especialistas de la empresa Jebio Miset. Bernal sabe que para intentar reducir las diferencias con Tadej Pogačar y Primo Roglič, tendrá que trabajar bastante para mejorar su desempeño sobre la cabra. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Respira y termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 12 de la noche y 35 minutos. Llegó el momento de viajar con tu tarjeta de crédito Visa Connect Miles del Banco Popular. Conéctate con tu próximo destino acumulando millas de Copa Airlines con todas tus compras y disfrutando todos los beneficios que te brinda. Solicítala en bancopopular.com.co y comienza a viajar. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después de los deportes, venimos con música un poco más arriba, más de fiesta, para que bailemos ahí en la casa durante esta cuarentena. Soy Juan Camilo Ortiz y hoy estamos en el año de 1994, donde la canción Here Comes the Hot Stepper, del cantante jamaiquino Inika Mousi, nos puso a bailar dancehall, uno de los géneros que puso un poco de su ADN para lo que hoy es el reggaetón. Here Comes the Hot Stepper, Inika Mousi, en Especiales Caracol.

A Vivir que son dos días. Domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Última hora, Caracol Radio. 1:00 a.m. en punto, actualizamos las noticias a esta hora y en Villavicencio el IDEAM pronostica que hoy ahora será un día nublado con lluvias en la tarde y una temperatura máxima de 30 grados. En otras noticias, habitantes del histórico barrio de Getsemaní en Cartagena denunciaron que el turismo desbordado está incrementando los atracos, rumbas y hasta el amanecer y escenas de sexo al aire libre. ¿Cómo es eso, Sebastián Bosa? La comunidad de Getsemaní aseguró que las riñas y el consumo de drogas se ha aumentado en la histórica Plaza de la Trinidad. Denunciaron que las rumbas son sin control y hasta el amanecer en hostales, donde también diariamente se ven escenas de sexo al aire libre. Miguel Caballero, habitante de Getsemaní. Rumba hasta por la mañana, rumbas de 24 horas continuas, de personas que llegan de paseo y situaciones obscenas, sexo al aire libre en las terrazas, y las terrazas las están haciendo como sitio de rumba. Ante estos problemas, la comunidad pidió la instalación de un CAI de la policía en el barrio. 1:01 a.m. y las exportaciones e importaciones en regiones como el Quindío también se ven afectadas por la crisis de contenedores en el mundo, en especial por el incremento de precios de productos y servicios. Adrián Trejos. Y es que hay preocupación en todas las regiones como en el mundo por la situación de los contenedores que afecta las exportaciones y las importaciones. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Armenia, Rodrigo Estrada. Eso encarece los productos, eso hace que los productos suban de precio y necesitamos que ese tema se normalice, pero no está fácil en estos días. Dijo el dirigente gremial desde el Quindío que por lo menos un año se demorará en normalizarse la situación del comercio mundial por lo que pasa con los contenedores. 1:02 a.m, emergencia en el sur de Bolívar, puesto que el río Magdalena rompió un jarrillón de protección en zona rural de Atillo de Loba y ya empezó a generar inundaciones. Las autoridades hacen presencia para determinar las afectaciones y cerrar esta problemática. Volvemos con usted, Sebastián. La emergencia se registra en el sector de la Victoria, donde la fuerza del río Magdalena rompió el muro de contención generando una abertura de 10 metros aproximadamente. La oficina asesora para la gestión del riesgo en Bolívar se trasladó hasta la zona afectada y puso a disposición de las autoridades municipales maquinaria amarilla, retroexcavadora y volquetas para controlar el sellamiento del chorro. José Ricaurte, director de gestión del riesgo en Bolívar. Se rompió un chorro, se está haciendo también la valoración de daños y que tanta población está afectada, y de la misma manera se ha articulado para hacer todas las acciones de mitigación y sellamiento de chorro. Se desplaza hacia la zona equipo técnico. La gobernación de Bolívar instó a las alcaldías municipales a monitorear constantemente las áreas en riesgo para tomar las medidas, teniendo en cuenta que durante este mes de noviembre se esperan crecientes en los ríos Magdalena y Cauca. 1:03 a.m. y cerca de 200 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en vías del Tolima en lo corrido del 2021. Julio Montiel. Según Carlos Marrero, director de Tránsito y Transporte del departamento, en los siniestros viales, 922 ciudadanos han resultado heridos. Recordemos que en trimestre es el trimestre de mayor accidentalidad, por lo tanto hacemos desde ya esa recomendación a tener todas las precauciones, a conducir con responsabilidad. Yo quiero hacer una campaña muy fuerte. Nos hemos dado cuenta que una de las mayores causas de accidentalidad es el cansancio y la ansiedad que tienen los conductores de llegar de un sitio a otro. A ellos, desafortunadamente, se les trunca esas posibilidades. La ansiedad, el aumento de la velocidad, microsueños, entre otros aspectos, son las causas más frecuentes de los accidentes de tránsito en la región. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. CAFAM, en constante crecimiento por tu bienestar, te da la hora en Caracol Radio. 1:04 a.m. Faltan pocos días para poder postular tu candidata al premio CAFAM a la Mujer. Si conoces una mujer con el poder de construir proyectos que llenan el corazón de esperanza a cientos de personas, postúlala en la caja de compensación o club rotario de tu región. Informes en premiomujer.cafam.com.co. Vigilado Supersubsidio. La Paja Toquilla, una planta base para las hermosas artesanías del departamento de Nariño. También sirven de alimento. Conoce los cultivos desde el municipio de Linares. Si nosotros la cosechamos como para el consumo humano, nos va a mermar mucho para lo que la necesitamos, que es la elaboración de las artesanías, ¿no? A él mismo hay que cosecharlo cuando está bien tiernito, apenas saliendo de la tierra, también se consume. Escúchala este domingo en el campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. ¿Cómo se prepara Cali para ser la sede de los Juegos Panamericanos Junior? ¿Qué papel juegan los eventos deportivos de alta competencia en la reactivación de la ciudad? Steven Arce conversa con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en La Hora de los Negocios, lunes 15 de noviembre a las 11 de la mañana. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con un hombre que creció en una casa que tenía un palo de brevo y también un palo de papayo. Tenía muchísimos hermanos. Tal vez por eso, creo, nunca estrenó un vestido. Siempre heredó vestido. Sus apellidos, están escritos en la historia de nuestro país. Yo estoy seguro que usted, que nos está oyendo en cualquier lugar de Colombia, de pronto conoce cómo se llamaban hasta sus tatarabuelos. Y es más, de pronto los más avezados, más estudiosos y más juiciosos llegan hasta el nombre de los papás de los tatarabuelos. Pero cuando uno rastrea los apellidos Casas y Santa María, nuestro invitado llega hasta la mismísima colonia. Llega a momentos tan importantes como 1810. Uno de sus ancestros fue el que tuvo la osadía de ir a pedir ese florero al señor Llorente, que comenzó todo lo que hoy en día conocemos. Amante de la música, amante de las mujeres, tiene 5 nietas, 2 hijas, trabajó siempre en sus puestos públicos acompañado de mujeres. Don Alberto Casas Santa María nos ha contado el mundo y de qué manera. Desde hace muchos años, para esta generación, es el señor de la radio el que acompaña a Julio Sánchez Cristo. Pero nuestros padres y hasta nuestros abuelos lo recuerdan en la vida política, en la vida pública, y apoyando siempre a su gran amigo y admirado Álvaro Gómez Hurtado. Don Alberto Casas, qué rico que nos esté acompañando. Buenos días. Miércoles, pero veo que usted se leyó el libro porque se aprendió la lección. Es decir, me llama la atención y me halaga, por supuesto, tener un lector de esta categoría. Pues don Alberto, años de seguirlo y de admirarlo a la distancia como oyente, era lo mínimo que podía hacer. Gracias por aceptar esta invitación, don Alberto, ¿cómo va? Va, pues, todo tan difícil, ¿no? Nos ha tocado vivir una época en la que cambió el mundo. Es decir, el COVID se convierte en una guerra mundial que creíamos no nos iba a llegar nunca. Y por consiguiente estamos enfrentando unos cambios en todos los elementos de la vida, los familiares, los de la salud, por supuesto, los de los negocios, y todo muy, muy complicado. Luego yo me doy por bien servido de tener buena salud. Si no hay buena salud, entonces las cosas salen mal. Pero la situación que tiene el mundo, y obviamente nuestro país, son muy duras. No solamente por el esfuerzo, sino porque todo va a cambiar. Claro. Entonces, cuando uno se le enfrenta a cosas que no conoce, pues tiene problemas. Pero mire que hay cosas también positivas. Usted está en su casa, yo estoy en mi casa, y tenemos la posibilidad de charlar y de escuchar música y de escucharle sus anécdotas. ¿Don Alberto siguió haciendo el encierro? No, señor. El encierro, cuando empezaron a abrir las posibilidades de salir a la calle, aún con restricciones ya cambiaba todo. Claro. El encierro era porque, como el presidente de la República le puso un límite a la edad para que el confinamiento fuera total, quisimos pues atender a los mayores de 65 años que fueron los calificados de viejos. Y se acabó el encierro. Hoy Alberto Casa Santamaría, el hombre de la política, de la publicidad, del periodismo, de la paz, pero sobre todo de la poesía. Porque como dijo otro filósofo posterior, la poesía es la única verdad. Arrancamos cuando usted me diga, don Alberto. Pues encantado, porque me gustó mucho lo que usted acaba de decir de la poesía. A propósito de las preocupaciones que expresábamos de la situación del mundo, la poesía es la que resuelve este problema. La poesía es la que pone a pensar a la gente para expresar lo que le duele y lo que le alegra. Sin poesía no hay cultura, y sin cultura no hay vida. Mi banda sonora, con Alberto Casa Santamaría. Arranca así. Escuchamos a Händel y la música del agua, un pedacito, al menos para ilustrar el inicio del relato de don Alberto Casa Santamaría. ¿Esto dónde pasaba, don Alberto? ¿En la Candelaria, usted y su recua de hermanos y todo el mundo en esa casa? No, estamos hablando del siglo XVII. Claro, evidentemente. Pero esto no lo conoció claro. Usted en el siglo XVII, usted no llega hasta allá. ¿Cómo le parece que este disco fue el primero que me regalaron en la vida? Una señora de la que yo estaba muy enamorado, uh-huh, y era mayor que yo, por supuesto, me regaló este disco. Y claro, lo conservo con devoción especial, uh-huh, porque pues yo estaba muy joven, muy, muy joven, y ella era muy bella, uh-huh, y yo me quedé muy embollado. Y por supuesto, no se me olvidará jamás. ¿Esto pasó en el colegio de las señoritas Pulido o en dónde? No, eso era muy, muy, no, de donde las señoritas Pulido aprendí prácticamente a leer. Ajá. No, esto ya era en la época de la universidad. Ah, ya. Y nadie me había regalado un disco. Sí. Nadie. Es un long play con una carátula muy bonita, muy atractiva. Y la melodía es famosa, por supuesto. ¿Cómo era esa Bogotá de cuando usted era chiquito, de cuando usted le decía a Laureano, hola Laureano, ¿cómo estás? No, pues eso era una ciudad que no tiene nada que ver con la actual. Uh-huh. Porque primero la gente se vestía bien, es decir, se respetaban las normas del protocolo, con cosa que ya no sucede. Por ejemplo, el presidente del Senado, uh-huh, abrió las sesiones estas el 20 de julio con el presidente de la República sin corbata. Sí, pero ahora se usa eso. Sí, no, pero eso para corbata. eso para el recinto y para usted que es un bogotano tradicional, eso es frondio. Sí, pero los demás no, sus compañeros todos tenían corbata, uh-huh, lógicamente. Porque hay que respetar las buenas costumbres. Pues la moda no tiene importancia porque cambia todos los días y ahora pues la moda está muy rara y muy diferente. Y yo respeto eso porque pues uno no puede pelear con la moda. Claro. Y otra cosa que veo que está desapareciendo son las faldas de las señoras. Así ya no se ponen faldas de las mujeres. Era algo muy lindo de la moda. Sí. No, ahora se la pasan con pantalones. Sí. No, es una cosa dificilísima. Diferente. Todo es muy distinto. Don Alberto. Entonces, esa ciudad, sí, de de esa época era una ciudad muy respetuosa de la moda. Porque su papá era el jesuita de frac, era un hombre, se me antoja, muy elegante, don Vicente. Era un hombre bien puesto, muy echado para atrás, es decir, no se jorobó nunca. Y usaba el sombrero muy sobre la frente y para saludar a las damas, él les daba la cera. Eso quiere decir que se corría hacia la parte de afuera. Ajá. Para que la mejor parte fuera para su interlocutora y se quitaba el sombrero para saludarlas por la parte de atrás del sombrero, no por delante como hacemos todos. Ah, ¿era por la parte de atrás? Que nos quitamos el sombrero por la parte de atrás. Y entonces eso le llamaba mucho a la gente, la atención a la gente, porque el personaje llamaba la atención. Y le preguntaron, don Vicente, ¿y usted por qué se quita el sombrero por la parte de atrás? Y le dijo, pues mire, señor, por una razón muy sencilla. Porque usted tiene que quitarse el sombrero mucho durante el día. Uh-huh. Para saludar a la gente, o para entrar a la iglesia, o para llegar a una casa. Y entonces, de tanto cogerlo, por delante lo va ensuciando, lo va dañando. O le saca brillo. Mientras que si lo toma por la parte de atrás, exactamente, le saca brillo y se ve espantoso. Entonces, por detrás, el daño es mucho menor. Y así era. Estuve paseando donde íbamos juntos cuando eras mi amor, y estaba todito igualito y hasta el caminito era lleno de sol. El árbol donde está tu nombre que grabé una tarde cuando eras mi amor, lloraba porque me vio triste, porque me vio solo, porque no te vio. No, no debiste hacerlo, porque no volviste, qué mal te hice yo. Si siempre juntitos fuimos uno solo, dime qué pasó. Vuelve al caminito que esperas. Ni de Puerto Rico. Que regreses tú. Ni de Puerto Rico, ni de Cuba. Del Valle del Cauca, Lucho Ramírez hace esta que se llama Por el Viejo Camino, don Alberto. ¿Por qué este bolero? ¿Cómo le parece? Pues porque yo lo canto. ¿Ah, sí? ¿El colegio? Cada vez que me tomo un lamparazo de más. No, a la serenata. Yo contrataba a los músicos en la Puerta del Sol, que era donde uno los conseguía a cualquier hora de la noche, y iba uno a la casa de las novias. En esa época las novias tenían casa, no apartamento, y desde la calle yo cantaba Por el Viejo Camino. Ajá. Hasta que me prendieran la luz, y entonces la cosa tomaba fuerza. Y muchas veces nos tocó cantarle a ventanas que no prendían la luz y nos tocaba devolvernos a devolver los músicos y no, pagarles. No, la verdad es que yo tenía unas novias muy buenas personas y aunque no me quisieran, les daba como pena conmigo y prendían la luz. Para salir del bollo. Pues. Para salir de eso, exactamente. Y en esa época los discos eran de 78. Uh-huh. Entonces, por un lado, era esta canción Por el Viejo Camino de Lucho Ramírez, y por el otro lado una cosa que se llamaba Recuerdos de Ti, que hoy que te encuentras solita tan lejos de aquí, ese es lado B. B, en esa época había lado A y lado B, y no había sino una canción por lado. Uh-huh. De tal manera que el negocio de los discos era un negocio próspero. La música se acabó cuando apareció el long play, porque eran en 33, velocidad 33, pero le cabían 8 canciones o 10. Sí. Entonces les tocaba a los artistas rellenar con canciones que no tenían la misma calidad de la que merecía el disco de dos caras nomás. Claro, el que tenía apenas dos canciones. Hay una historia que además usted nos cuenta en su libro, y es esa decisión suya de no seguir en el San Bartolomé de la Merced, sino irse para otro colegio. Y yo creo que contrario a lo que usted mismo esperaba cuando niño, yo creo que usted esperaba que su papá le metiera una vaciada o alguna cosa, y su papá le dijo, hay que buscar colegio, mijo. ¿Cómo fue eso, doctor Casas? Yo estaba en un colegio en segundo elemental. Y un día me dijo mi papá que ya no, que no, que no, que no íbamos al colegio. Yo tenía en ese momento 3 hermanos conmigo en el colegio, y yo el menor. Y en la Semana Santa dijo, cuando terminó, no, ustedes no vuelven al colegio, vamos a tener un colegio nuevo. Y el colegio nuevo fue San Bartolomé de la Merced. Y resulta que en ese colegio no había el grado al que yo correspondía, que era segundo elemental. Entonces me pusieron en quinto. Uy. De segundo a quinto. Por supuesto, yo no entendía absolutamente nada. Miraban quebrados. Y entonces yo veía un número que tenía debajo una raya y debajo otro número, y yo no sabía qué era eso. Pues. Uh-huh. Entonces me tocó muy duro, porque es como no saber el idioma. Claro. Y ahí a los trastazos fui cogiéndole el ritmo a la cosa, ¿no? Obviamente perdía el año y lo repetía, y al repetirlo salía más o menos bien, y entraba al otro curso y lo perdía, y entonces había que repetirlo. Entonces siempre estaba como perdiendo, siempre era el malo de la clase o el bruto. Entonces era un poco aburrido ese trabajo, que me tocaba esforzarme para que mis compañeros pues no se burlaran demasiado, ¿no? Entonces mi hermano Vicente, que era el que me seguía en edad, cuando se graduó, a sabiendas de mis circunstancias, me dijo, no, mire, no presente la solicitud esa para regresar al colegio, no, déjelo así, ¿no? Y yo feliz, no rellené el formulario que había que dejar diciendo que uno volvía al colegio. Entonces íbamos a llegar al siguiente año lectivo, y no, yo no tenía colegio, porque mi papá fue a averiguar y le dijo, no, él no está, él no tiene matrícula. Uh-huh. Dijo, pero ¿cómo así? No, señor, él no, aquí no aparece. Entonces le pidió una cita al rector del colegio, el padre Barón, un sacerdote eminente, y lo recibió ahí mismo. Y de ahí viene lo del jesuita de Frac. A mi papá lo querían mucho los jesuitas, porque era asiduo asistente a la misa del colegio de San Ignacio, y un admirador de los jesuitas, y tenía muchos amigos en esa compañía de Jesús. Uh-huh. Y les ayudaba y los defendía, y lo quisieron tanto que lo llamaban el jesuita de Frac, porque sí, como usted dice, era un señor muy bien puesto. Además, ustedes se fueron del colegio en el que estaban estudiando, porque el colegio era de un familiar de ustedes, y era malo, ¿no? Si sí, malo si no, si les iba bien, porque son hijos del rector, y si les iba mal, la misma historia. Sí, sobrinos, eso. Entonces el padre lo recibió inmediatamente, el sombrero, la cosa, padre, ¿cómo está? ¿Qué tal, Alberto? ¿No? A sus órdenes, Vicente, le dijo el padre. Y el padre, y mi papá le dijo, mire, padre, algo rarísimo, Alberto no tiene cupo en el colegio, no tiene matrícula. Y entonces yo vengo para que podamos resolver esa situación. Entonces el padre Barón le dijo, pero claro, Vicente. Uh-huh. Ah, único es que eso sí, Alberto tiene que contestar si quiere volver al colegio o no. Entonces mi padre le dijo, sí, claro. Y a turno seguido me preguntó, Alberto, ¿usted quiere volver al colegio? Y yo le dije, no, padre. Entonces mi papá, un poco sorprendido, se levanta de la silla, toma el bastón, el sombrero, le da las gracias al padre y nos despedimos. Yo igualmente le doy la mano al padre, no salimos y en la calle me dijo, tenemos que buscar colegio. Nunca me regañó, que yo recuerde, nunca me regañó, no sé si por cansancio, porque antes de mí tuvo 11 hijos a los que seguramente sí regañó. Ajá. Entonces yo fui el beneficiario porque me di unas licencias que los demás no tuvieron. Claro, los cogió cansados. Esta mañana con nosotros, Alberto Casa Santa María. ¿Dónde íbamos juntos cuando eras mi amor? Y estaba todito igualito. ¿Cómo avanza la recuperación de la capa vegetal en Providencia un año después del impacto del huracán Iota? Un primer vivero, un primer paso para la restauración ecológica de la isla de Providencia. Una voz, una esperanza. Este huracán nos dejó a todos sin nada. Todo el mundo es igual ahora. ¿Por qué están amenazados los cangrejos negros y las iguanas en Providencia? No están respetando la vida. Nos toca educarlos un 100%. Están sembrando corales. Perdimos 70 años de crecimiento de manglar, que perdimos 50 años de arrecifes coralinos. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fin de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Desde mi rincón, en contraluz tomando el sol, morena como un carbón. Arena blanca, mar azul, en plena luz mirando está, tratando pues de descubrir de qué medida mi bikini es. ¿Y quién es? ¿Qué hace aquí? Pero qué cara mirarme así. ¿Y quién es? ¿Qué hace aquí? Más bonita nunca vi. A mi lado tú, tu cara roja como flor, la culpa ya no es el sol. Bikini rosa, mar azul, en mi cabeza estrellas hay, y mamá mía qué guapa es, yo quiero un cigarrillo usted. ¿Y quién es? ¿Qué hace aquí? Pero qué cara mirarme así. Dime tú, esta noche, ¿a dónde vas? No te lo digo. Nos vamos donde... Linio.com encuentra miles de productos con envíos gratis y express. Linio.com presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio es la 1:31 a.m. En Linio.com encuentras miles de productos con envíos express y gratis. Celulares, tecnología, electrodomésticos, moda, belleza, deportes y todo lo que quieras. Llegará hasta la puerta de tu casa en tiempo récord. No es en línea. Es en Linio. Aplican términos y condiciones en www.linio.com.co/legales. Este martes, el fenómeno del fútbol presenta Colombia-Paraguay. ¡Lo grita un país, mi Colombia del alma! Una oportunidad para mantenernos en los puestos de clasificación al Mundial. Escúchalo desde las 6 de la tarde, aquí en Caracol Radio. Más compañía. Los deportes en Caracol Radio. Independiente Santa Fe sigue preparando el juego ante el cuadro Once Caldas, donde no tendrá margen de error y tendrá que ir a buscar una victoria para poder seguir con ilusiones de meterse dentro de los 8 mejores del campeonato profesional colombiano a 2 fechas para el cierre. Grigori Méndez, técnico de los Cardenales, y lo que será el juego del día lunes ante el Once Caldas en Manizales. Un reto importantísimo, quedan 2 partidos y no hay margen de error. Creo que dentro de la tenencia y el volumen de juego contra Junior se hicieron cosas importantes, fallamos en la definición, entonces creo que eso es lo que nos vamos a enfocar. Bueno, hay algunos golpeados como Torijano, pero ya se está solucionando y lo más importante es la alegría, el momento emocional de los jugadores que están comprometidos y eso hace que todos van a estar a punto. Para el juego ante el Once Caldas, que será el día lunes a las 8 de la noche, Santa Fe recupera al capitán y arquero titular Leandro Castellanos, quien pagó una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Con 2 partidos inició la segunda fecha de los cuadrangulares finales del torneo de la B, del torneo de ascenso del fútbol colombiano. Fortaleza y Unión Magdalena igualaron 0-0, mientras que Real Cartagena y Leones empataron 3-3. Hoy continuará la jornada a las 3 de la tarde con el partido entre Llaneros Bogotá y mañana finalizará a las 6 de la tarde con Boyacá Chico Cortuluá. En la tabla de posiciones, los cuadrangulares se están liderando así. El grupo A, primero Cortuluá con 3 puntos, seguido Leones con 2, tercero Boyacá Chico con 1 punto, cuarto Real Cartagena con 1. Por el B está liderando Fortaleza con 4 unidades, segundo Unión Magdalena con 2, tercero Llaneros con 1, cuarto Bogotá Fútbol Club sin puntos. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio es la 1:33 a.m. Nueva EPS, cuida tu vida y la de tu bebé. Vacúnate contra el COVID-19. Si tienes más de 12 semanas de gestación o estás en los primeros 40 días del posparto, ve al punto de vacunación más cercano para iniciar o completar el esquema. Más información en www.nuevaeps.co. Recuerda que todas las vacunas salvan vidas, que el virus está presente y continúa circulando. Nueva EPS, gente cuidando gente. Fin de semana para disfrutar las emociones de la Liga Colombiana en compañía del fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Disfruta este domingo 14 de noviembre desde las 3:50 p.m. Medellín Nacional y desde las 5:55 p.m. Millonarios Alianza Petrolera. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. Thank you. Tal vez la más famosa de las piezas de Dave Brubeck, el pianista estadounidense, es esta, se llama Take Five. Mi banda sonora con Alberto Casas Santamaría. Don Alberto, ¿en qué momento? Pues mire, esta interpretación de Brubeck me llevó al jazz, que después de la música clásica es lo mejor del mundo, porque no importa qué esté haciendo usted para hacer oficios en su escritorio, que oír o música clásica o jazz. Totalmente de acuerdo. Y el jazz le va llevando a usted a sentirse bien y a irle acelerando a la parte musical, como para ya abandonar el trabajo y aprovechar sus melodías para hacer visitas más atractivas que hacer oficio. ¿Por qué, don Alberto, usted siempre fue tan cercano a las mujeres? ¿Por qué más amigas que amigos? ¿Por qué trabajar solo con mujeres? Porque a uno le va bien trabajando con mujeres, sobre todo en una época en que no era lo acostumbrado. Entonces yo, en los cargos que tuve, siempre en el ministerio tuve viceministra, en las embajadas mujeres, y la eficiencia de las mujeres en el trabajo es mayor que la de los hombres. Son, como en el colegio o en la universidad, mejores estudiantes que nosotros, más disciplinadas, y por consiguiente el rendimiento del oficio es mayor. Y en lo puramente privado, pues porque es que sin las mujeres no se entiende la vida, pues, ¿no? ¿Cómo hace uno? Pues uno tiene que estar enamorado para disfrutar la vida, para saber lo importante que es la vida. Entonces, he tenido muchas amigas mujeres y tuve el privilegio de casarme primero con la mamá de mis hijas, una mujer fantástica, doña que Ellen. Me enseñó muchas cosas, Ellen Rigner, de padre alemán y madre colombiana, y en realidad ella fue la que me educó, la que me preparó. Qué lindo. En las cosas más, sí, en las cosas más elementales, las de, por ejemplo, yo comía muy mal, bueno, sigo comiendo muy mal, me refiero a la alimentación. Ajá. Por ejemplo, verduras y eso yo a mí no, eso yo no sabía cómo se comía una verdura. Sí. Entonces ella, minuto, señor, y me peinaba con gomina, y dice, no, ¿qué es esto? Usted no es un cantante. O sea, pues, peinar con gomina y así. Ajá. Y el pijama. Me metía la camisa en el pantalón sobre los pantalones y los y amarraba, y entonces me dijo, pero ¿esto qué es? Usted se acostaba hasta con chaleco. Algo. Se acostaba con chaleco de rombos. No, no. Bien rolo. No, eso no se puede. No. Bueno, no, eso sí no. Eso sí, hasta allá no. Don Alberto, déjeme preguntarle, el señor Rigner, es decir, su suegro, era fotógrafo y tenía un almacén de cosas para fotografía en el centro, en aquella época, cuando Bogotá no era tan grande como ahora. ¿Cómo recibieron a Albertico Casas en la familia de los alemanes, de los Rigner, que habían huido justamente de la guerra? Era un señorazo, ¿no? El muy bien puesto, de muy buena facha, y él se vino a Colombia huyendo a Hitler, porque naturalmente, aunque era muy joven, tenía reservas muy fuertes, muy duras, sobre lo que le iba a resultar a Alemania la jefatura de un hombre tan perverso como Hitler, y entonces huyó de Alemania y llegó a Colombia, a Barranquilla, porque los alemanes tenían la empresa aérea, que es el Skatta, origen de Avianca, exactamente, Skatta, y él trabajaba en Skatta. Pero como Colombia le declaró la guerra a Alemania, entonces a los alemanes los pusieron en un campo de concentración en Fusagasugá. Y él dijo, no, yo sí, campo de concentración, no, se escondió. Y para vivir, hacía fotografías, a escondidas, hacía fotografías, se las vendía a los periódicos y con eso vivía en la clandestinidad, pero vivía. Uh-huh. Y cuando terminó la guerra, entonces ya montó su almacén de fotografía, Fotorigner, y esa seguramente sea la razón por la cual mi señora Ellen se dedicó a la fotografía y tuvo el privilegio de que Gabriel García Márquez escribiera una nota presentándola en la última exposición que se hizo en Cartagena y que conservo con especial devoción. Uh-huh. Y la fotografía se convirtió en un elemento importante de la actividad de la casa, porque mi madre coleccionaba fotografías. Había un cuarto en la casa de la Candelaria, uh-huh, que se llamaba el cuarto de los retratos. Toda la pared estaba llena de retratos en marcos florentinos. De hecho, usted entonces le conserva fotografías así como su mamá. A usted le fascina, sí, usted tiene su cuarto lleno como con toda su historia familiar, además. Así es. Aquí no hay sino libros, cuadros y fotos. ¿Es cierto que esto viene desde México? ¿Qué es esto tan bello que oímos? Sí, es que Luis Arcaraz es un músico mexicano que hacía música como los norteamericanos. ¿Puro Glenn Miller? Exactamente, esto es puro Glenn Miller. La gente cree, porque como el disco se demora mucho en que tenga parte cantada, la gente cree que es Silente en voz. Entonces, la gente, que es Glenn Miller, yo le hago la prueba a todo el mundo cuando pongo el disco. Sí. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque además es muy agradable muy bello. La historia de viajero que vas por tierra y por mal dejando los corazones. Entonces, me gusta mucho y cada vez que puedo se la pongo a mis amigos porque no es tan conocida, pero tiene las características que ya dijimos. Maravilloso. Hay cosas de contexto en la vida, y usted, doctor Casas, siempre ha sido el del contexto en las mesas de trabajo de la radio donde ha estado sentado, en 6 AM, en la FM, en la W. ¿Por qué hago esta introducción? Mi familia paterna tiene un origen italiano, son de Maratea. Maratea, ¿qué significó para usted cuando usted era niño? En la carrera séptima con la calle 34 había un almacén de unos italianos, una delicatessen de unos italianos que se llamaba Maratea. ¿Ah, sí? Y tenía una gran calidad los alimentos que vendía, inclusive sándwiches, y por consiguiente los estudiantes del Colegio San Bartolomé, que está un poco más arriba en la carrera quinta, tenían que bajar a tomar el transporte, el bus o lo que fuera, y paraban todos en Maratea para aprovechar los beneficios de los bizcochos y los sándwiches y las tortas. Y entonces era muy famosa. Pero resulta que enfrente, es decir, del lado occidental de la carrera séptima, había una casa misteriosa que era un burdel. Ah, y, ¿sí? Y para utilizar un código que no era, pues, burdel es una palabra que en esa época era como, mejor dicho, eso era un sacrilegio. Nada de esas palabras no se usaban. Entonces, como código de identificación del lugar, resolvimos llamarlo Maratea, para entender que nos referíamos al burdel y no a la cigarrería. Igual decían, vamos a comer a Maratea, ¿no? Una cosa así. Digo mal, cigarrería, porque no era cigarrería, es que aquí se le decía cigarrería a esos delicatessens, pero no. Para referirnos al burdel, sí, decíamos, eso en Maratea pasó tal cosa. Que en términos prácticos era otro delicatessen, don Alberto, ¿no? Sí, era un delicatessen, pero no muy fino, ¿no? Es decir, era evidentemente muy superior en la salsamentaria que el burdel. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, una voz muy joven de José Alfredo Jiménez que hace que se le ponga uno la piel avícola. Esta es Amanecí otra vez entre tus brazos. Mi banda sonora con el doctor Alberto Casas Santamaría. Doctor Casas, nos estremecemos escuchando a José Alfredo. Ah, qué linda canción, ¿no? Sí. Esa también está en mi repertorio. ¿Sí? Sí. Esta la interpreto, pero claro, ya como no hay serenatas. Cuando me invitan a los lugares donde van los mariachis contemporáneos, que esos ya son como de mi grupo, ellos ya me conocen, entonces ellos entre su repertorio me tienen a mí. Claro. Entonces siempre que tengo la oportunidad, la canto. Tal vez la última vez a los directores de Prisa, que es la empresa dueña de estas emisoras, Entonces le hicieron una comida y un homenaje, y entre las cosas que llevaron a la comida había uno, estaban los mariachis míos. Sí, pues claro. Entonces le dijeron a don Jesús que ahora el señor Casas va a interpretar. Este señor no entendía qué era lo que, pues ahí le canté Amanecido otra vez entre tus brazos. Pero, ¿es mejor cantar así en uno de esos eventos o dirigir orquestas en los eventos? Porque me han contado que a usted le gusta o dirigir orquestas o cantar. No sé si sí, las dos claro. Al tiempo. Sí, pero ya no, eso era un hábito que yo tenía desde muy chiquito. Uh-huh. Es decir, desde, dijéramos, yo creo que desde los 6 o 7 años, me llamaba mucho la atención el director de la orquesta, y entonces yo dirigía, ¿sí? Me ponía frente al radio y con un lápiz hacía la pantomima de la dirección, y así fui creciendo hasta que tuve la, no sé si será la mala suerte o la buena suerte, pero en un gran homenaje que hubo en el Club Colombia de Cali para clausurar la asamblea de ANIF, la Asociación Nacional de Industrias Financieras, ajá, cuyo presidente era Ernesto Samper Pizano. Estamos hablando de los 70, cuando él era presidente de la ANIF, 75, 76, una cosa así. Sí, él se retiró justamente en esa asamblea para lanzarse como candidato presidencial. Pero no fue en ese periodo que ganó, sino más tarde. Entonces, una fiesta muy elegante, con una orquesta muy grande, y Samper, que sabía que yo tenía esa manía, tomó una silla, la puso frente a la orquesta, me llevó del brazo y me invitó a que me subiera al asiento a dirigir la orquesta. ¿Y usted ni corto ni perezoso lo hizo? No, yo encantado. Pues imagínese usted, 30 profesores, y yo empiece a maniobrar, cuando que veo que Elenita Vargas, ay, no, se acerca y en muy mala forma me dice, sotal no sé qué, usted está acabando con mi show. Era show de Elenita, no. Ella estaba cantando y no nos dimos cuenta. Ay, no. Y entonces, no, pues yo ahí me abandoné inmediatamente la dirección del concierto. Ay, no. Porque pues, me moría la pena, sí, claro. Eso solamente por nombrar una, porque hay otra histórica, y es el matrimonio de Yamid Amat, su gran amigo y maestro en la radio. Así es. Y Amparo Pérez, cuando se casaron Amparo en Panamá. Pérez. ¿Qué fue lo que hizo usted por allá? No, pues igual. Había, la misma vaina. Sí. Pero esto no era una orquesta grande, sino eran poquitos. Eran 5 por ahí, no sé. Y entonces yo a dirigir la cosa. Entonces el gerente del hotel mandó llamar a Yamit y lo llamó aparte y le dijo, mire, don Yamit, los músicos dicen que ellos son muy profesionales, que ellos no necesitan que los dirija nadie. Entonces Yamit les dijo, pues díganle usted, porque él es ministro aquí del doctor Alfonso López, que estaba ahí. Díganle usted al presidente que si por favor se retira. Ajá. Claro, los tipos no se atrevieron. Yo dirigí la orquesta toda la noche. Esta mañana con nosotros, Alberto Casas Santamaría. Y así pasaron muchas horas. Y así pasaron muchas horas. Se fue Diego Camacho. Este domingo en Mi Banda Sonora lo recordaremos con la misma alegría que él siempre compartió. Los actores no nos jubilamos nunca. Siempre estamos vivos mientras tengamos figura, salud,

Para todas las personas que están trabajando en este momento, tenemos un mensaje. Gracias por dar lo mejor siempre. Su labor es muy importante para nuestro país. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. 12:00. Siempre se puede cambiar, transformando tu día a día. Entregar buena energía es el efecto positivo del Popular. Hoy se puede, siempre se puede con Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede. Hora Caracol Radio. 2:01. Actualizamos las noticias en Caracol Radio porque el IDEAM pronostica un día con lloviznas para Pereira, con una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 15 grados. En otras noticias, cerca de 6.000 contribuyentes están en mora con la DIAN en Cartagena y los municipios de Bolívar. Sebastián Bosa. La DIAN en Cartagena invitó a los contribuyentes a ponerse al día en el pago de obligaciones tributarias, acogiéndose al beneficio de una reducción transitoria de sanciones y tasas de interés aplicable para obligaciones en mora a 30 de junio de 2021, producto de la pandemia. De acuerdo con cifras entregadas por la DIAN, 5.979 contribuyentes se encuentran en mora en Cartagena y los municipios de Bolívar. Así las cosas, pueden acogerse a estos beneficios. Estas deudas representan aproximadamente 308 mil millones de pesos. 2:02. Gracias, Sebastián. Y más de 250 personas en el Huila han resultado intoxicadas por consumo de alimentos en lo corrido del 2021. Julio Díaz. Alimentos como el pollo, las tortas y las comidas rápidas han generado enfermedades tóxicas y de brotes a más de 250 personas en el departamento, situación que prendió las alarmas a las autoridades sanitarias del Huila. Eduardo Maecha, médico de la Secretaría de Salud Departamental, dijo que los mayores casos de personas intoxicadas se han registrado al consumir tortas de todas las especies en reuniones sociales, familiares y de cumpleaños. En la mayoría de estos casos, pues son asociados a brotes, es decir, que se enferman más de dos personas de una misma familia o que consumieron un mismo alimento. Los municipios de Neiva, Acevedo y Algeciras registran las cifras más altas de enfermedades por consumo de alimentos en estado de descomposición. 2:03. A esta hora, el Invías reporta un cierre en la vía Junín-Tuquerres, en Nariño, debido al deslizamiento. Esto ocurre en el kilómetro 38+300 y aplica en ambos sentidos. En otras noticias, las autoridades de Pereira capturaron a 4 hombres que presuntamente conformaban una organización delincuencial denominada Los Tíos, dedicada a la comercialización de sustancias estupefacientes. Daniel Ortiz. Los 4 hombres entre los 19 y 53 años de edad son conocidos con los alias de El Tío, Caremonja, Juanpis y El Flaco. Sus capturas tuvieron lugar en el barrio Las Palmas de la ciudad de Pereira a través de una diligencia de allanamiento. El coronel Aníbal Villamizar, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, indicó que alias El Tío sería el presunto líder de este grupo delincuencial,